pasado de un mundo de la nada se manifestó en contra del cambio climático. Cientos de personas se dieron a las calles a marchar previo a la 21ª Conferencia de las Partes, COP21, que ya tiene lugar en París. Esta instancia, que comenzó el 30 de noviembre y que culmina el 11 de diciembre, reúne a más de 170 países y la Unión Europea con el fin de llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien la mayoría de la población está consciente de que existe un problema con el clima, ¿de qué se trata realmente? Primero que nada, su objetivo es acordar un pacto que gestione el proceso mundial de descarbonización para que la temperatura del planeta no supere los peligrosos 2 grados a finales de siglo. El acuerdo entraría en vigor en 2020 y duraría hasta el 2050. Sustituiría la segunda fase del protocolo de Kioto y cubriría casi 100% de los gases. Cerca de 170 países responsables del 95% de las emisiones han remitido a Naciones Unidas compromisos de reducción de emisiones para París. La finalidad, por ende, de este pacto es marcar el principio del fin de los combustibles fósiles, enviando un mensaje contundente a los mercados de la apuesta política mundial por una economía baja en carbono. Los tres principales puntos de desacuerdo en la negociación son la financiación, la diferenciación o no entre países ricos y pobres, y la ambición del acuerdo más allá de una mera declaración de intenciones. Recordemos que esta no sería fácil. Una evidencia de ello fue la cumbre de Copenhague 2009, en donde los países fallaron en llegar a un acuerdo. Las evidencias del cambio climático desde entonces se han multiplicado. Aumento de temperatura de 1.02 grados desde la época preindustrial. Pero con el año más cálido de la historia, que fue el 2014. Sin embargo, nunca antes ha existido un momento político tan favorable a la población climática. Eso se ve reflejado en que China y Estados Unidos han comunicado una producción para luchar contra el calentamiento, y los países del G7 han emitido una declaración comprometiéndose a convertir a los combustibles fósiles en los mundiales. Incluso el Papa Francisco ha dedicado un Aún habiendo acuerdo, París dejará tareas pendientes como la creación de un mercado único de CO2, fijar un precio internacional al carbono o concretar planes que dan respuestas a fenómenos por venir. La pregunta entonces es, ¿habrá acuerdo? Tal como le gustan decir a los negociadores de la ONU, nada está decidido hasta que se decide. Sin embargo, esperamos que no termine como la cumbre de Copenhague y podamos realmente llegar a un mundo para el 2100 sin combustibles